Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica presenta Familia Docente, un programa del Colegio Regional de Profesores del Maule, con el análisis abierto del quehacer pedagógico y gremial de los temas educacionales. Familia Docente, en Radio Fantástica. Bienvenidos. Amigos de Familia Fantástica, un placer saludarles en este hermoso día domingo. Domingo 16 de agosto del 2015, acá en la ciudad de Talca, capital regional del Maule. Estamos absolutamente en directo. Hay un sol radiante, un frío viento también, y muchos anegados desde el punto de vista del resfrío. Nuestros invitados, el que habla también ha tenido pequeñas molestias de resfrío, que es obvio en este tiempo. Vamos a saludar a Miguel Ángel Valenzuela. Miguel Ángel, ¿ha tenido algún resfrío, no? Poco resfrío, dice Miguel Ángel. Pocos resfríos. Él es muy trabajador, locutor, asistente técnico del programa. Muy bien, tenemos nuestra... En nuestra mesa de trabajo en este domingo de agosto, al presidente regional del Colegio de Profesores del Maule, que nuevamente nos acompaña. Tenemos un ciclo con él, hemos tenido un ciclo bastante largo con don Cristian de la Fuente Rondizoni, así que le agradecemos absolutamente vuestra gentileza, porque todavía esto no para, pues esto está en pleno proceso que tiene que ver con la evaluación docente. Pero vamos a saludar primero a don Cristian de la Fuente. ¿Cómo estás, Cristian? Un poco resfriado, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a los auditores, Miguel Ángel. Estoy un poquito agripado. La verdad es que he estado casi el fin de semana en cama. Vine aquí por cumplir como corresponde, pero creo que voy a retornar a la cama nuevamente. Usted está en recuperación de clases. Sí, estamos en recuperación de clases. Estamos recuperando, bueno, hasta la... En esta semana que pasó, extensión de jornada. Perfecto. Ya no estamos con los sábados, es decir, los sábados quedaron fuera, ahora estamos con la extensión de los días de la semana. Oiga, en una semana se recupera un día. Perfecto. Bueno, usted me va a permitir que yo voy a leer un texto, sí, que tiene que ver con la evaluación docente. Me parece. Con la evaluación docente. Dice, porque hay muchos profesores que están preocupados. Y bueno, aquí familia docente que tiene la mejor información gremial educacional, vamos a decirle de qué se trata todo esto. Tenemos en nuestras manos un oficio, ¿no es cierto?, un escrito que tiene que ver con el Colegio de Profesores de Chile, la Presidencia Nacional, y señala lo siguiente: estimados y estimadas colegas, se ha recibido respuesta de parte del Ministro de Educación a las urgencias del gremio. El Ministerio de Educación nos ha comunicado que no existe posibilidad legal actual de suspender la evaluación docente 2015. Sin embargo, dado el compromiso adquirido por este con el directorio del Colegio de Profesores y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y tomando en cuenta la preocupación del Colegio de Profesores de Chile por concentrarse en la recuperación de clases y desarrollar el currículum, la autoridad se ha abierto a la siguiente solución. Textualmente vamos a leer. Dice: para todos los docentes que deban cumplir con el proceso de evaluación año 2015, y dado que el Ministerio no tiene facultades para suspender de manera general el proceso actualmente en curso, se establecerá el uso opcional de los resultados, atención, se establecerá el uso opcional de los resultados de la evaluación docente entre los obtenidos en su evaluación anterior y la del presente año, a lo que en la práctica materializa, dice aquí, el compromiso de alivianar la carga y presión de los docentes en ejercicio. Con esto, todos los docentes que previo a la evaluación 2015 hayan obtenido un resultado competente o destacado y que en el proceso vigente pudieran ver reducidos sus resultados, podrán continuar con su anterior resultado, dejando sin efecto el resultado del año 2015. ¿Qué le parece? Sí, creo que es una forma, por lo menos, adecuada de... Es claro, lo que sucede es que los profesores igual tienen que iniciar el proceso, igual hay que hacerlo, ¿eh? Eso es importante decirlo. No pueden los profesores no entregar el portafolio, el proceso de evaluación con todos sus componentes. Hay que evaluarse y luego de cuando venga ese resultado el próximo año, ahí hay que ver si corresponde que dejar el de la evaluación 2015 o bien dejarlo, como dice ahí, como opcional. Claro, yo creo que que desde el punto de mi vista personal, creo que, bueno, es como darse vuelta en lo mismo. Y bueno, está la posibilidad, como es cierta, por supuesto, de que si le va mal, no creo que le vaya mal a los profesores. Y ahora, bueno, para ser objetiva, la evaluación lo hemos comentado con algunos grupos de profesores, incluso han habido reuniones para mencionar esta situación. Hoy día, con todo lo que se sabe, y sobre todo con aquello que espero que cambie, por lo demás, yo, bueno, ahí después conversaremos un poco más de eso, pero hoy día la evaluación docente para efectos de lo que viene para la carrera profesional se habla solamente del portafolio. Sabemos que la evaluación tiene 4 componentes. Entonces hoy día los profesores que se van a evaluar podrían también tener una preocupación importante con respecto del portafolio, de esos 4 componentes en el portafolio, para lograr tener ahí un resultado importante, porque eso le va a servir para lo que va a ser el encasillamiento. Ahora, si como se plantea ahí, eso es un documento que manda, es de la presidencia. Claro, el asunto que... tenemos de la ministra. Sí, sí. Lo importante es que la ministra, digamos, asumió de que efectivamente los profesores estamos en una situación muy particular este año, por tanto que están las recuperaciones de clase, algunos en extensión de jornada, otros en día asado, y como lo hemos dicho muchas veces, sabemos que esta evaluación sigue siendo ilegal, por tanto que nos da los tiempos a los profesores para poder desarrollar esta evaluación en el trabajo, en el servicio, como debiera ser. Entonces yo creo que la ministra de una u otra manera entendió que si los profesores estamos ocupando ya el mayor tiempo en la recuperación de clases, como también preparar las clases, obviamente que está quedando poco tiempo en la casa, si la evaluación se hace en la casa, así que... Claro, es un tema que tienen que seguir conversando en las unidades educativas, porque el profesor que se evalúa prácticamente el fin de semana, no tiene fin de semana, tiene que preocuparse de su evaluación. No hay fin de semana, no hay día, no hay fin de semana familiar, no hay nada, absolutamente. Los profesores que están en el proceso de evaluación que empezó en agosto, claramente están involucrados, ahora vienen pronto las clases firmadas, que ya están los calendarizados en muchos lugares cuando van a hacer esas clases firmadas. Yo creo que los profesores responsablemente siempre van a cumplir con todo lo que se nos pida. El tema es que efectivamente que hay que tener algún minuto un reconocimiento real, no solamente un reconocimiento, es decir, que sacrificado al profesor, esa no es la idea, sino que un reconocimiento del derecho laboral. Es decir, los profesores no podemos estar permanentemente ocupando un tiempo personal en cosas que son del servicio. Y hoy día, con esta evaluación, como otro tipo de cosas, también nos están ocupando tiempo personal y eso no es correcto. Y es bueno que la comunidad lo sepa. Perfecto. Nos vamos a otro tema. Y le quiero contar, profesor, que el día jueves pasado, sí, se desarrolló el tercer encuentro regional del Centro de Recursos del Aprendizaje, CRA. El CRA. Usted en su unidad educativa tiene CRA. El CRA, sí, ahí, pero no estamos tan... Centro de Recursos para el Aprendizaje, sí. Bueno, aquí en Talca, ahí se desarrolló justamente el tercer encuentro del regional del Centro de Recursos para el Aprendizaje, CRA, en el cual participaron 200 personas aproximadamente provenientes de diferentes establecimientos educacionales de la región. Estas personas se encuentran desarrollando la actividad de coordinadores o encargados de bibliotecas CRA a través de la región. Y esta actividad se desarrolló con mucha fuerza. Hubieron muchos profesores presentes. Volvemos a repetir que aproximadamente 200 profesores ahí en el centro de camino a Huiquilemo, cerca de Huiquilemo, ahí, ¿no es cierto?, en un centro de eventos. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir ahí como familia docente, como profesores también, y conversamos con el secretario ministerial. Así que vamos a escuchar a don Rigoberto Espinosa, porque también le hicimos las preguntas que corresponden a lo que está relacionado con la carrera profesional docente. Así que vamos a escuchar a don Rigoberto y después lo vamos a comentar. No se juega. Evidente, la biblioteca y las bibliotecas CRA tienen que recuperar la importancia que siempre debe tener en todo establecimiento. Debe ser el corazón de la escuela y debe ser el espacio relacionado, interrelacionado con el aula, en la extensión del aula, pero también lo importante a través de estos encuentros regionales de biblioteca, encargados de bibliotecas CRA, que lo hemos hecho ya en este último tiempo, todos los años, no solamente por la importancia de traer personajes como Scalmet el año pasado, como el actor Nogueira hoy día, que va a estar en la tarde, sino que es una instancia donde nos podemos coordinar, ver los lineamientos, el accionar de cómo podemos hacer de que fomentar la lectura de los estudiantes, esta lectura que sea como más que por obligación, que sea un deseo por descubrir el mundo a través de la lectura, de aprender a través de la lectura. Es complejo en un mundo moderno donde la tecnología es mucho a parecer interesante, pero tenemos que buscar la tecnología, la computación, el internet como un aliado junto con los libros para que los jóvenes se entusiasmen por descubrir el mundo a través de la lectura. Ese es el enfoque. Yo creo que si queremos mejorar la calidad de la educación, no se mejora solo con buenas reformas, con buenas leyes, se mejora también a través del accionar coordinado de todos los actores que están en la sala de clase, en la escuela, y aquí la biblioteca de aula y las bibliotecas CRA tienen un papel fundamental. Bueno, yo, participante también de este evento, quiero manifestar que a través de nuestro programa, ¿no es cierto?, al aire para la comunidad en general, que ha sido un éxito. ¿Cuántas personas más o menos están participando? Aproximadamente sobre 160, 70 personas. El año, yo creo que debe bordear los 200 personas. Todos los años tenemos un lleno total. Hay mucho interés en venir. Había muchas más personas que querían venir, pero por un tema de espacio no pudimos. Están representadas todas las comunas de la región, gran parte de los representantes de las bibliotecas CRA, y por espacio quisiéramos que hubiesen más personas, pero realmente nos alegramos del interés que ellos tienen y de la calidad del evento que se repite nuevamente este año, al igual que el año pasado. Jeremy, como nuestro programa es educacional gremial, ¿alguna información respecto a los últimos acontecimientos que tenga que ver con la carrera profesional docente? Sí, bien importante que ya en reuniones que ha mantenido la ministra con el Colegio de Profesores se ha llegado al acuerdo ya de incorporar a la Cámara de Diputados las indicaciones que reflejan los acuerdos que se ha tenido con el Colegio de Profesores en los puntos de la mesa tripartita, en los puntos que el Colegio de Profesores demandó durante la movilización, puntos que hay coincidencia. Eso ya el Ministerio está haciéndolo carne en indicaciones al proyecto para modificarlo, y eso es importante, es un avance. Estamos ante un gobierno que cumple los compromisos, vamos a cumplir con Chile, vamos a cumplir con los profesores de Chile, dentro de todo, a medida de lo posible, de los recursos financieros, quisiéramos más para los profesores, estamos claros por eso, pero hoy día tengamos confianza que el gobierno y el Parlamento va a mejorar el proyecto proyecto de carrera docente. Y eso es importante. Contento porque la región del Maule, hemos hoy día sostenido también reuniones con los distintos sostenedores y están recuperando las clases perdidas en el mes de movilización, y estamos todos encaminados a lo que tenemos que estar preocupados, que es justamente estar enfocados en la calidad de la educación y que nuestro foco sea cómo nuestros alumnos terminan este año escolar con procesos de aprendizaje completo, con un año escolar que se cumpla, y en eso estamos. Yo creo que estoy esperanzado en que esta reforma está dando pasos concretos que significan mejoría no solamente para el profesorado, sino que una mejoría en la gestión, en la administración. Vienen proyectos muy importantes como la nueva educación pública, esta desmunicipalización. Es más, hoy día, en este minuto, voy viajando a Curicó, donde vamos a tener una reunión con todos los alcaldes, la gobernadora y el equipo de Santiago que están a cargo de la nueva educación pública, proyecto que en los próximos semanas debieran entrar al Congreso. Y hoy día en la tarde, a las 3 de la tarde, en la gobernación de Talca también vamos a estar con todos los alcaldes y el gobernador de Talca para analizar este proyecto de ley de desmunicipalización de la educación. Por último, Seremi, respecto a Talca fundamentalmente, ¿alguna novedad? Sabemos que había situaciones que tenían que ver con las recuperaciones. Sí, bueno, hemos sostenido reuniones también con la jefe de DAE de Talca. Le hemos planteado como Ministerio de Educación nuestro interés en que lo más importante es la recuperación de clase. Nosotros como Ministerio hemos hecho un esfuerzo por entregar todos los recursos y reliquidar las subvenciones que se perdieron por el paro. Por lo tanto, eso ha hecho de que los municipios de la región del Maule no hayan procedido los descuentos, y bueno, en Talca se está llegando a un acuerdo con el Colegio de Profesores, se está llegando a un acuerdo con un plan de recuperación. Lo importante es eso. Nosotros como Ministerio no somos los sostenedores, nosotros no somos los que hacemos descuentos a los profesores, es cada municipio, pero nosotros también lo que buscamos es que acercar las partes, y esperamos que en la región del Maule lleguemos a un buen acuerdo con algunos establecimientos que estaban con problemas, en el caso de Talca, pero que ya hemos visto que hay un tremendo acercamiento y un compromiso del sostenedor también en la medida que se recuperan las clases, también reintegrar esos descuentos que se habían realizado. Usted ha sido muy gentil, como siempre, con Familia Radio Fantástica. Muchas gracias a quienes escuchan Radio Fantástica. Bien, pues, don Rigoberto Espinosa, secretario regional ministerial de Educación del Maule, estaba con nosotros en esta extensa conversación. Vamos a conversar con don Cristian de la Fuente sobre estas modificaciones que hablaba él, que ingresaron a la Comisión de Educación del Honorable Cámara de Diputados. ¿El Colegio de Profesores todavía está en un proceso de análisis sobre esta? Sí, bueno, las indicaciones son las que envió el Parlamento. Nosotros estamos el día, probablemente el próximo sábado vamos a tener una asamblea regional, vamos a hacer un trabajo de taller, donde vamos a ver todo el tema de las indicaciones. Vamos a invitar a alguien de Santiago, un abogado probablemente, porque esto es jurídico, es bien jurídico, así como es educación, pero es jurídico. Así que estamos tratando de comprometer a la Carmen Gallardo, que es la abogada, una de las abogadas del Colegio de Profesores, para el próximo sábado con los dirigentes. Son varias modificaciones. Sí, hay hartas, sí, son hartas modificaciones. Bueno, las indicaciones, 75 parece, pero son indicaciones, acuérdate que son indicaciones. Son indicaciones que el Parlamento debe aprobar. Es decir, aquí también son indicaciones que manda el Ejecutivo, que el Parlamento los tiene que revisar. Pero creo, Francisco, lo siguiente. Nosotros probablemente puedan haber muchas más indicaciones. Esto en algún minuto un proyecto tenía el orden de 800 indicaciones, si eso es así. Ahora después el Parlamento va ordenando todo esto y ahí se va trabajando. Pero yo creo que lo importante son las cosas medulares, lo que teníamos nosotros, que ya hay de una u otra manera, que también es público, que ya el título vale, el tema de la formación inicial, el tema del 60-40, que ya también lo estaba planteando la ministra en términos, siempre hay matices. Nosotros estábamos pidiendo que tuviésemos horas lectivas 60% y un 40% de horas no lectivas, las que son de preparación para lo que tiene que ser la enseñanza. Ahora, en este minuto eso se podría estar entregando, pero sobre una situación bien particular, que es con recursos de la subvención especial, SEP. y para aquellos colegios que tienen la característica de ser vulnerables, de primero a cuarto básico. Esa es como la primera etapa. Y después vendría una segunda que tendría que tomar de quinto a octavo, que también, de acuerdo a las situaciones económicas, financieras, podría incorporarse también este segundo grupo. Yo creo que hay que hacer algunos análisis, porque nosotros que trabajamos en escuelas básicas sabemos que nos cruzamos. Hay profesores que están de primero a cuarto, pero también están de quinto a octavo. Entonces yo creo que va a haber que revisar bien todo este asunto, cómo se ha ido dando. Y está el tema del bono de retiro también, Francisco, que ya sabemos que no va por la línea de la indicación. No va por una buena línea. No, porque no va por ninguna línea. Pareciera ser de que... Y eso es un tema fundamental. Es un tema sensible. Pues. Entonces, en este minuto, al parecer, la presidenta se estaría comprometiendo dentro de su periodo tener garantizado el bono de retiro, es decir, hasta el 2017, parece. Entonces... Pero eso no hay nada. Claro, entonces yo creo que por eso vamos a tener ese trabajo el día sábado. ¿Y por qué, Francisco? Para bueno, también los profesores, profesoras que pueden estar escuchando el programa. Nosotros tenemos una asamblea nacional el día 29, ya está calendarizada el 29 de agosto, tenemos una asamblea nacional que ya está avisada. perdón. Y el día sábado nosotros, por tanto, que si hay una asamblea nacional, nosotros tenemos que hacer asamblea regional. Eso estatutariamente corresponde. Entonces lo que queremos aprovechar, esto no lo hemos socializado con el directorio, no hemos tenido la posibilidad porque fue todo dentro del fin de semana, es decir, salió este asunto de la asamblea nacional. Entonces yo creo que vamos a hacer nuestra asamblea regional el sábado. ¿Y por qué el sábado? Normalmente estamos, porque hoy día como estamos en este proceso de recuperaciones de clases, tenemos que buscar el día más adecuado. En este minuto creo que la región en general está recuperando clases de lunes a viernes, entonces nos está quedando el sábado. Así que yo creo que en sábado vamos a hacer esa asamblea, como digo, espero que esté la abogada Carmen Gallardo para que nos ayude, y la idea es hacer una jornada de trabajo. Ese día es una jornada de trabajo para sacar las opiniones de la región. Y lo que se trata, yo creo que para la Asamblea Nacional también tenemos que ir con opiniones. Porque principalmente lo que se va a tratar en la Asamblea Nacional va a ser esto. Gracias. La suspensión del paro, obviamente, y todo lo que conlleva esa situación. Todas estas cosas que estamos conversando, la evaluación docente, las indicaciones, ese es el tema que hay que trabajar en esa Asamblea Nacional y ver en qué pie estamos. Porque también ahí, nacionalmente, también el directorio tiene lo suyo, ahí también están con algunas situaciones particulares, pero aquí lo que interesa, creo que al magisterio, es que logremos avanzar en beneficio de todos. Yo creo que lo importante es eso. Y ojalá esto que logremos el día sábado con este trabajo que vamos a hacer con los dirigentes de la región, más lo que se va a dar a nivel nacional, ojalá logremos avanzar en lo que finalmente interesa, que es tener una buena carrera profesional. Mañana, pero oficialmente sabemos que se realiza el análisis de estas consideraciones, de esta situación, con los directivos nacionales. Así tengo entendido. Sí, o sea, mañana sí. Se reúne el nacional. Sí, van a tener un directorio. Bueno, ellos han tenido directorios y se han estado reuniendo la semana pasada, se van a reunir. Yo creo que, bueno, el director está haciendo, tiene que hacer su trabajo. Son los que están conversando con el ministerio, son los que tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros como región hemos mandado notas donde le estamos pidiendo al directorio nacional mucha sensatez, mucha cordura, mucha altura de mira. Creo que lo que interesa acá es tener un buen resultado para el magisterio, no temas de ellos internos. Claro, claro. Bueno, vamos a ¿cómo se llama? A conversar sobre otra materia, ¿alguna información relevante? Sí, me gustaría, así como un dato informativo, sin perjuicio de todas estas cosas que obviamente que en la contingencia lo que nos tiene preocupado como magisterio, pero también el Colegio de Profesores tiene que seguir funcionando, tiene que seguir funcionando con respecto de otras tareas. Y nosotros acá con los departamentos que tenemos en el nivel regional, ya hay una actividad que lo está organizando el Departamento de Cultura, que están viendo por ahí alguna actividad bien, bien interesante, que después cuando ya tengamos los detalles vamos a informarla pero una tertulia intelectual por ahí va la cosa. Interesante. Sí, no, por ahí hay algo que se está empezando a planificar. y también a través del departamento de los de rurales y de la mujer. Ahí vamos a ver cómo organizamos, queremos también, que teníamos algo pendiente, son cosas que con esta movilización obviamente se nos impidió poder avanzar en trabajos de lo que son los departamentos. Por ahí tenemos un asunto gastronómico, una muestra gastronómica que en principio la teníamos en Cauquenes, vamos a ver cómo nos organizamos. No, tenemos que ir para allá. Sí, no, hay que tratar de que todo resulte. Y lo otro es la muestra de cueca. Tú sabes que la muestra de cueca normalmente el Departamento de Profesores Rurales es la que la lidera. Yo creo que acá, ojalá en este año, podamos hacer una muestra efectivamente cumpliendo con lo que debe ser. Que haya, porque nosotros tenemos que elegir parejas, no sé, no nos ha llegado al lineamiento nacional, pero normalmente hay muestras, y si efectivamente hay alguna actividad nacional con respecto de ello, para nosotros también seleccionar nuestras parejas de la región como corresponde. Ya no mucho así a lo compadre, a lo amigo, porque finalmente son puros problemas. Todo el mundo actúa claramente de buena fe, pero en la región hay parejas de cueca, hay profesores colegiados que bailan, y ojalá esos profesores colegiados, cuando llegue el minuto de hacer la muestra, puedan estar participando para que puedan ser parte de una selección, porque tendremos que tener un jurado, ¿cierto? Ahí tendremos que tener un grupo folclórico. Vamos a tratar de que todo sea, sea como corresponde. Y lo otro, Francisco, mira, estamos también en... tiempo atrás lo comentamos acá de un encuentro que hubo con profesores argentinos. Sí. Eso lo vamos a retomar nuevamente, porque de hecho ahora en septiembre nos estaban invitando para participar de un congreso de educación en Argentina. Pero te insisto, con el tema de la movilización, obviamente que nos centralizamos puntualmente en el conflicto. Claro. Entonces ahora hay un encuentro que donde hemos tenido unas reuniones también con el gobernador, porque hay un asunto que es distinto. Esto no es que sea educacional, pero se está haciendo un encuentro de hermandad, que después, a ver si en un próximo programa entro en más detalle, que llevamos varias reuniones, que se ha estado trabajando por un tema de derechos humanos. Entonces en este tema de derechos humanos también están involucrados profesores. Así que ahí estamos, vamos a lograr, a ver si logramos hacer un... En un día que hay que definirlo. En principio estamos pensando que tiene que ser en el mes de octubre, pensábamos que debía ser en septiembre, pero porque el problema que tenemos es que en la cordillera hay nieve, no se puede pasar, entonces probablemente eso sea para septiembre. Pero un encuentro que van a venir distintas personas, y entre esas personas van a venir profesores. Entonces nosotros vamos a tratar de lograr hacer también un encuentro en esa oportunidad, en esta actividad que de hermandad tiene ahí. Bueno, después vamos a tener la oportunidad quizás de entrar en más detalle, incluso podríamos invitar, porque hemos estado con el gobernador, probablemente el gobernador pudiera venir un día para acá también y tenerlo en el programa y conversar de esto, para que se entienda que estamos trabajando por varios lados. No, hoy día obviamente estamos con el conflicto, pero igual estamos haciendo otras actividades, y esas son reuniones que hemos tenido en las tardes. Nos reunimos en la gobernación, entonces esto es una planificación que ya lleva algún tiempo. Interesante. Usted invite al gobernador y no, ningún problema, sí lo vamos a invitar. El gobernador ha sido muy, digamos, para nosotros ha sido una buena persona, una autoridad bien asequible, bien sin ningún problema. Es decir, la verdad que disponible para todo. Muchas actividades entonces que se generarían en los próximos días, o las próximas semanas, o los próximos meses, que le hace bien a la docencia en general. Francisco, bueno, quizá haya que hacer la observación, tú lo mencionaste ahí, el Seremi también algo dijo, con respecto de Talca. Hiciste la mención de Talca. Nosotros tuvimos reunión el viernes, estuvo la presidenta comunal del Colegio de Profesores, estuvimos con los representantes de los liceos, y la verdad que ellos están en una postura bien clara. De hecho, va a salir un comunicado probablemente el día lunes, que se le va a enviar al alcalde, a los concejales, al Seremi, donde se va a clarificar que los profesores están disponibles para la recuperación de clases. En eso no hay ningún problema, pero los profesores también quieren que se les dé garantía de que se les va a devolver lo descontado. Los profesores van a recuperar clases días sábados, probablemente también en días de semana. Eso está todo sin mayores dificultades. Pero los profesores quieren garantía de que se les devuelva los descontados. Eso es como básico para efectos de que se inicie este proceso de recuperación. Y eso es lo que se conversó también con el Seremi, y como él lo mencionó ahí en tu entrevista, él ha conversado con la jefe DAE, subrogante, no sé si llegaría el actual, yo creo que ya está el actual don Carlos Montero, yo creo que está él ahora. Creo que, claro, en este minuto lo que efectivamente hay concreto es que si se recuperan clases los días sábados, ellos lo van a pagar. En eso no hay dificultad. El problema está en que con solo días sábados no se logra la recuperación completa. No se logra. Entonces hay que ocupar días de, probablemente días de diciembre. Y el problema está en que el jefe de DAE está expresando que si se recuperan clases en el mes de diciembre, en días de lunes a viernes, como normales, él no va a pagar esas clases. Entonces creo que ahí hay un nudo que es importante y hay que resolverlo. Sí, porque los días viernes en la tarde, la mayoría de las escuelas básicas especialmente, y creo que si los liceos tienen espacios. Sí, los profesores, aquí es bueno decirlo, cuando estuvimos el día viernes, es interesante porque los profesores, conjuntamente con sus comunidades educativas, eso no fue unilateral, no fue de exclusividad de los profesores, no fue consensuado. De hecho, ellos prepararon sus recuperaciones de clases, elaboraron sus calendarios de recuperación con personas que saben de ese tema, y la verdad que presentaron un calendario bien, bien interesante, de tanto así que la propia autoridad los validó. Sí, los calendarios que presentaron los profesores, insisto, socializados con la comunidad, fueron validados por la autoridad, les gustaron los calendarios, fueron el Elizabeth de Molina, el Marta Donoso, todos presentaron sus calendarios de recuperación. El tema es solamente, Francisco, que todo lo que están haciendo los profesores por el bien de los alumnos, de las alumnas, ¿cierto?, para poder cumplir con el calendario escolar año 2015, solamente tiene la observación de que los profesores también están exigiéndole a la autoridad que devuelva lo que descontó. Los profesores están disponibles a cumplir con todo lo que tienen que hacer, terminar el año escolar como corresponde, pero necesitan tener también certeza de que se les va a devolver lo descontado. Y en este minuto esa certeza no está. Solamente sabemos que los días sábados que se produzcan recuperaciones de clase van a ser pagados. Y en el caso del Liceo de Molina, que no tiene jornadas completas, ellos están recuperando clases en tiempo alterno, es decir, no sé, por la mañana hasta jornada normal, y en las tardes, perdón, y en las tardes van a recuperar clases. Esas clases que se van a recuperar la tarde, de acuerdo a lo que conversamos el viernes, van a ser pagadas, porque no es un horario que los profesores deben ir al servicio normalmente. Perfecto. Muy bien, pues vamos a agradecerle reiteradamente la gentileza al presidente regional del Colegio Profesor Don Quintín de la Fuente por su amabilidad con este programa Familia Docente, que tiene relación, ¿no es cierto?, con lo gremial educacional del momento. Nos vamos, pues, pero antes tenemos que avisarle a la comunidad y decirle, bueno, nosotros nos gusta la música, nos gusta la cultura, el deporte también. Ayer se iba a hacer una actividad ahí en la Plaza Cienfuegos, ¿ah? Sí, ya pues las cuecas, ya están las cuecas. Hoy en el CREA, algo bien el CREA también, que ahí está. No, era con motivo de la región del Maule, el día de la región del Maule que se ha postergado y todo ese asunto. Venía el DJ Mende también, parece, mire. Habían ¿cómo se llama? Patriótico. Sí, se suspendió. Se suspendió y se realiza el próximo viernes, no el sábado, el viernes. Así que para la comunidad en general, si le gusta la música y el compartir la convivencia fraternal, el próximo viernes se realiza toda esa actividad. Nos vamos, cuídense, ¿sí? Hoy no hay alerta sanitaria en la región. Hoy no hay alerta sanitaria, nos dice Miguel Ángel, bien, en la región. Yo ando preocupado por mi propia alerta. Oiga, ¿eh? Sí, a Miguel Ángel, a Don Cristian de la Fuente, cuídense con los resfriados. O sea, el sol está muy rico, ¿eh? Está muy agradable, pero cuidado con la humedad, como dice Miguel Ángel. Agosto es un mes clave, ¿eh? Es un mes que debemos superarlo. ¿Ah? Bueno, fe y esperanza. Es un mes importante, nació gente importante. En el mundo mejor. Nos vamos, muchas gracias. Chao, chao. Fue